nos parece un buen momento para encarar lo que sigue en el programa. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, el que pensaba que todo es parte de una batalla cultural, en el aire con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. ¿Cómo te va, Carlos? Bueno, quería comentar justamente este tema de el fallo contra la expresidenta Cristina Fernández, pero sin todo lo fáctico que ya, en fin, seguramente está relatado, sino de alguna consideración sobre sus verdaderas implicancias de carácter político, ¿no es cierto? Y yo creo que, teniendo en cuenta que lo mueve a este fallo, que es un fallo político totalmente distanciado de cualquier cuestión de carácter jurídica, de carácter formal, de la voluntad verdadera de impartir justicia, sino que lo que prima es la voluntad de proscribirla, como ocurrió con Lula en Brasil, lo que se va conformando es un sistema democrático cada vez más restringido, cada vez más recortado, ya que el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado. Y si en este momento está subordinado, como yo creo que está, y mucha gente, a los poderes económicos y a la estrategia política, yo diría de la derecha, esto ya viene desde la época de Mauricio Macri, tenemos un desequilibrio en el sistema político argentino. La división de poderes requiere de un equilibrio, porque si no, se va articulando una democracia absolutamente restringida, ya que tenemos un presidente que acentúa la determinación del Poder Ejecutivo subordinando al Congreso mediante vetos en este caso y agresiones, y ahora se demuestra una vez más que el Poder Judicial está subordinado. Ahora, la otra cuestión de fondo es que ¿por qué pretenden proscribir a Cristina? Porque la respuesta yo creo que es un poco más compleja. No se trata solo de que ella en términos electorales puede eventualmente ser una amenaza o triunfar e instaurar nuevamente otra línea política. Lo que se quiere sancionar es la actitud que tuvieron política, ideológica, en su momento Néstor y Cristina, de disputarle al poder económico, incluso una burocracia política caduca, muy subordinada a los editorialistas de La Nación y el Clarín, no quieren perdonar que ese rasgo de confrontar con ese poder amalgamado, el poder económico y el poder mediático, no perdonan la estatización de los fondos de jubilación y pensión, la reestatización de YPF, el 6% del Producto Bruto para la educación, el alineamiento con los países de América Latina frente a las grandes potencias mundiales. En fin, creo que eso es lo que aquí se intenta poner en el banquillo de los acusados. Consecuentemente, creo que el intento es el de restringir el sistema democrático argentino a los efectos de que el rol de los movimientos populares sea relativo y los poderes fácticos entonces puedan consolidar su poder. Bien, lo que decís los convierte a ambos en los imperdonables, ¿no? Néstor ya no está, Cristina ya está en este mundo, sigue estando en este mundo, pero como dice, yo no voy a ser nunca mascota del poder. Lo que quieren es verla humillada, lo que quieren es doblegarla moralmente. Sí, creo que eso es lo que está en juego, ¿no? Y siempre hay jueces, yo recordaba aquellos jueces de Sacco y Vanzetti, sí, y después los criollos de acá, que también, en fin, corruptos, genuflexos, subordinados al poder, como son estos tres que eran visitantes permanentes de la Casa Rosada, demostrando su parcialidad absoluta, su inmoralidad, porque también de eso se trata, hay una inmoralidad política muy grande en estos jueces. Por lo tanto, creo que esos rasgos son los que nosotros tenemos que tratar de correr. El ejemplo mexicano, ya que estamos, podemos decir, ¿no?, de el expresidente AMLO y la actual presidenta Sheinbaum, de ir a un sistema judicial en el que los funcionarios judiciales también sean elegidos por el pueblo, como lo es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a los efectos de romper nemotismos, en fin, y castas aristocráticas, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? ¿Cuánto trabajo va a haber que hacer cuando esta época termine, concluya o pasa para reestructurar el espíritu democrático que indica la Constitución argentina en nuestro país, ¿no? Sí, porque la otra cosa es que los que estamos interesados en que haya una democracia plena y protagonista son los sectores mayoritarios, los sectores populares, porque las minorías económicas, políticas y culturales pueden gobernar por su poder de facto, por su poder real, no necesitan de la democracia. La historia también incluso demuestra, nuestra y de todo el mundo, que ellos pueden gobernar sin un sistema democrático, o con una democracia restringida, o lisa y llanamente sin democracia. Por eso han hecho muchos golpes de Estado. Los que necesitan, para ampliar sus derechos sociales, sus derechos económicos, sus derechos culturales, son las grandes mayorías. Por eso nosotros tenemos que luchar mucho por defenderla y enfrentar esta situación. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos. Chao. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, que es senador suplente por la Capital Federal con mandato cumplido y diputado nacional con mandato cumplido.